Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. No que vivir toda la paz, sino que a las que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz. Lo público lo hace el pueblo, lo hace la ciudadanía. Luchando para que este conflicto social se disminuya. Reconciliación ahora. Para apostarle al futuro de esta sociedad. De todo corazón. Pero ahí estamos trabajando unidos. Con muchas ganas de vivir. Con la gente, por la gente, para la gente. ¿Cuál es nuestro sueño de sociedad local? Una producción de Conciudadanía y Altair. Este es el problema esencial que tiene Colombia, porque de lo contrario, lo que Colombia va a hacer es que este país se pacifica desde arriba y por las vías militares. Y por las vías militares usted pacifica, pero usted no garantiza la legitimidad, usted no transforma la institucionalidad y usted no logra estabilidad política. Entonces, si a esto usted no le mete agenda política, sino militar, simplemente lo que estamos creando es pacificación, pero la repetición del conflicto dentro de poquito, o sea, 5 o 6 años, ¡bruh! Otra vez, como decía Daniel Pecoo, probablemente con otros pretextos, con otras estrategias, ya no la estrategia de la guerrilla, de que este es el problema social, y este es el problema de la pobreza, y este es un conflicto social, ¿cierto? Sino con otra, cualquiera, otro pretexto estratégico, otro actor estratégico que quiera lucrarse, moviliza a la sociedad y organiza otra guerra. Entonces, ese problema es absolutamente crucial. Alonso Cardona, director de Conciudadanía. Voces. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Una producción de Conciudadanía y Altair, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica.